Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de La Hueca Musical. Mi nombre es Jefferson Herrera y les doy una cordial bienvenida. Les recuerdo que nuestros contactos ya están habilitados, así que se pueden comunicar conmigo al 2220-966. 2220-966, también a lahuecamusical@hotmail.com o en nuestro perfil de Facebook nos encuentran como Música Diferente. Y es que para esta edición les hemos preparado un especial de series de TV. Una recopilación de las producciones más famosas unas y consideradas de culto otras. Información y soundtracks originales. Y arrancamos con la inglesa Dido y su tema Here With Me, una de sus canciones más famosas, que además fue banda sonora de la serie estadounidense Roswell. Esto es La Hueca Musical, bienvenidos. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. I can't breathe. Y ahí arrancamos la hueca musical con el talento de la inglesa Dido y su tema Here With Me. Bueno, les comentamos que en los medios de comunicación decimos que un programa es de culto cuando está dirigido a un público reducido y este lo sigue con devoción. Es una cualidad que difícilmente tendrán programas masivos o populares. Son programas exitosos, pero no solo basado en el rating, sino en el fervor de sus fieles televidentes. En síntesis, decimos que una serie es de culto cuando tiene algo excelente debido a su género y permanece en la mayoría de los casos oculto o lejos del sistema mediático y de las primeras planas de los diarios. Es así que arrancamos con la serie The X-Files o los Expedientes Secretos X. ¿Cómo olvidar a los agentes del FBI Mulder y Scully, vestidos de eterno e investigando los casos más bizarros, incluyendo obviamente los extraterrestres? Esta serie se emitió por la cadena Fox y fue creada por Chris Carter. Fue estrenada el 10 de septiembre de 1993 y terminó después de 8 años y medio de emisión, el 19 de mayo del 2002. Así que tenemos el soundtrack original del intro de esta serie. Bien, ahí tuvimos el soundtrack original de la serie Los Expedientes Secretos X. Six Feet Under fue una serie de televisión estadounidense sobre una familia disfuncional que regenta una empresa funeraria. La serie consta de 63 episodios de unos 55 minutos cada uno, agrupados en 5 temporadas. Fue creada, escrita y producida por Alan Ball y transmitida originalmente desde el 3 de junio del 2001 hasta el 21 de agosto del 2005 por la cadena HBO. Six Feet Under es usualmente reconocida por los críticos como una de las series más grandes de la historia de la televisión, de la misma forma que su final ha sido catalogado como uno de los mejores de un producto de cualquier índole de la década. A continuación escuchamos a la cantante Jem y su tema Amazing Life, que fue también utilizado como parte de la banda sonora de esta famosa serie. La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Bien, ya tuvimos a la cantante Jane y su tema Amazing Life desde la banda sonora de la serie Six Feet Under. Y rompiendo varios de los esquemas que hasta entonces se habían manejado en la televisión, Daniel Lipman y Ron Cohen decidieron realizar un remake americano de la miniserie británica Queer as Folk. Esta serie cuenta la historia de un grupo de hombres y mujeres homosexuales de la ciudad de Pittsburgh. Amor, familia, relaciones de pareja y demás temas fueron presentados con altas cargas de homoerotismo. La serie, que tuvo 5 temporadas, no solo captó la atención de gays y lesbianas de todo el mundo, sino de un público heterosexual que encontró tanto en la trama así como en la construcción de sus personajes toda una crítica a la sociedad. La banda Matthew Good Band desde los Estados Unidos y su tema Weapon fueron parte de la banda sonora de Queer as Folk. Here by my side, an angel. Here by my side, the devil. Never turn your back on me. Never turn your back on me again. Here by my side, it's heaven. Here by my side, you are destruction. Here by my side, a new color to paint the world. Ooh. Never turn your back. Y ahí teníamos a la banda Matthew Goodband y su tema Weapon, justamente desde la banda sonora de la serie norteamericana Queer as Folk. Es momento de darle la bienvenida a la serie Friends. Fue esta una famosa producción estadounidense creada y producida por Martha Kaufman y David Crane. Se emitió por primera vez el 22 de septiembre de 1994 por la cadena NBC y terminó el 6 de mayo del 2004. Trató sobre la vida de un grupo de amigos que reside en Manhattan, Nueva York. La serie está, o estuvo mejor dicho, compuesta de 10 temporadas de unos 24 capítulos, a excepción de la última temporada que solo tuvo 18 capítulos. A continuación escuchamos el intro de esta famosa serie, Friends. Ahí tuvimos la banda sonora original de la serie Friends. Les recordamos que esta edición está siendo transmitida a ustedes en vivo y en directo, así que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966, 2220-966. Es momento de escuchar unos breves mensajes. Volvemos con más de este especial de la hueca musical de series de televisión. No se despeguen. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Domingos de Casa Abierta este 9 de febrero presenta tributo al Ruiseñor de América en la voz de su nieto, Cristian Jaramillo. El Ruiseñor de América se ha ido. Reconocimiento al mérito cultural a los cuatro del altiplano y Ernesto Albán Carril. Estrella de la noche. Invitado, Saúl Proaño y La Trinchera. Grupo Escala. Oro, Edad de Oro y Las Tres Marías. Ágora, 9 de febrero, 10 horas, entrada libre. 23ª Feria Internacional del Libro, Cuba 2014. En La Habana, del 13 al 23 de febrero, y en el resto del país, hasta el 9 de marzo. País invitado de honor, Ecuador. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, asistirá a la inauguración de la Feria Internacional del Libro, donde presentará además su obra De Banana Republic a la No República. A esta fiesta cultural del libro y la literatura ya han confirmado su presencia 23 escritores ecuatorianos. 23ª Feria Internacional del Libro, Cuba 2014. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Has caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Seguimos con más de la hueca musical en esta edición de series de televisión. Buffy the Vampire Slayer, o Buffy la Casa de Vampiros, fue una exitosa serie de televisión estrenada el 10 de marzo de 1997 hasta el 20 de mayo del 2003. La serie fue creada por Joss Whedon bajo la producción de su casa productora Mutant Enemy Production. Esta serie cuenta la historia de Buffy Summers, una adolescente cazadora de vampiros en un pequeño pueblo ficticio llamado Sunnydale. Sus aventuras como joven heroína deben mezclarse con una vida normal: escuela, novios, familia. La idea de construir a un personaje que encajara con la típica rubia tonta de secundaria se contraponía al complicado argumento de la producción. Ya que la protagonista demostraba no ser para nada una mujer superficial o baja de coeficiente intelectual. Esto le ganó a la serie grandes premios y un fiel público, convirtiéndose en un fenómeno de la TV de finales de los 90s y de principios del 2000. A continuación escuchamos el intro de esta famosa serie, Buffy la Casa de Vampiros. Ahí tuvimos el intro de la famosa serie Buffy the Vampire Slayer. Recordemos que esta serie fue protagonizada por la actriz estadounidense Sarah Michelle Gellar. Es momento de recibir a Los Simpson, que es una serie de estadounidense de comedia en formato de animación creada por Matt Groening para Fox Broadcasting Company y emitida en varios países del mundo. La serie es una sátira de la sociedad estadounidense que narra la vida y el día a día de una familia de clase media. Desde su debut el 17 de diciembre de 1989, se han emitido más de 541 episodios hasta el 26 de enero de este 2014, con su 25ª temporada. Los Simpson han ganado numerosos premios desde su estreno como serie, incluyendo 25 premios Emmy, 25 premios Annie y un premio Peabody. La revista Time, del 31 de diciembre de 1999, la calificó como la mejor serie animada del siglo XX, y el 14 de enero del 2000 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Así que, escuchemos el breve intro de esta serie. Y ahí tuvimos el breve intro, que es la banda sonora original de la serie animada Los Simpson. Es momento de recibir a Grey's Anatomy, que es una producción dirigida por Shonda Rhimes. Narra la vida de varios médicos residentes del Seattle Grace Mercy West Hospital en la ciudad de Seattle. Esta serie se estrenó el 27 de marzo del 2005 por la cadena ABC. Y desde entonces se han emitido 10 temporadas. Una de las características de esta famosa serie es la gran variedad de canciones que componen su soundtrack. De hecho, se han lanzado ya más de 5 DVDs recopilando los temas que musicalizan sus capítulos. Bandas y artistas como The Fray, Coldplay, 13 Senses o Greg Laswell han prestado sus rolas en más de una ocasión. Así que para escoger una canción que represente a esta serie fue muy difícil. Sin embargo, para armar este especial de bandas sonoras de series de televisión de la hueca musical, decidimos escoger el tema Show Love de la inglesa Sky, que fue parte de esta serie en la tercera temporada. Así que escuchamos a la inglesa Sky y su tema Show Love. Happily with somebody who really too. bien, y ahí tuvimos uno de mis temas favoritos de esta recopilación de bandas sonoras de series de televisión. Era la inglesa Sky y su tema Show Love desde la tercera temporada de la serie Grey's Anatomy. Y uniéndose al fenómeno zombie, tenemos a Walking Dead. En un mundo apocalíptico, todo lo que conocemos ha desaparecido ante una epidemia de zombies. Un pequeño grupo de sobrevivientes se desplaza en medio de las ciudades destruidas, sorteando sus vidas y esquivando los ataques de miles de muertos vivientes. Esta serie está basada en el cómic de Robert Kirkman, que actualmente se publica por la editorial Image Comics. The Walking Dead ha sido nominada a varios premios, como los del Gremio de Escritores de América y los Globos de Oro en la categoría a Mejor Serie. Así que a continuación escuchamos la banda sonora de The Walking Dead. Tuvimos la banda sonora de The Walking Dead. Y Latinoamérica está presente en esta edición especial de La Hueca de series de televisión, ya que la serie argentina Mujeres Asesinas, de género dramático y de suspenso, que mezcla ficción y realidad, está inspirada en el libro argentino Mujeres Asesinas de Marisa Greenstein, de casos reales de homicidios perpetrados por mujeres. Bajo la producción de Polka, esta serie se emitió por la pantalla argentina del canal El 13. El formato fue vendido a televisoras de Colombia, México, Ecuador, Italia y Japón. Fue una de las series más vistas no solo en Argentina, sino también en toda Latinoamérica. Ha sido galardonada, entre otros, con el premio Martín Fierro de Oro, máximo galardón que entrega la APTRA, la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiodifusión de Argentina. La canción que les vamos a presentar a continuación no es la que sale en el intro de esta serie, sin embargo, es una canción que a mí me gusta bastante, es de Chambao y se titula Camino Interior. Escuchémosla, por favor. Ahí teníamos la canción Camino Interior de la agrupación española Chambao. Les comentaba que esta canción no es el soundtrack de intro de esta famosa serie argentina Mujeres Asesinas, sin embargo fue el soundtrack de un capítulo titulado Nora Amiga, así que si ustedes pues desean ver este capítulo, uno de los mejores capítulos de la cuarta temporada, me parece. Ustedes pueden poner en YouTube, Mujeres de Asesinas, guión Nora Amiga, y podrán ver pues cómo es muy bien utilizada esta canción Chambao Camino Interior en determinada escena. Como la hueca musical solo dura, lastimosamente, 60 minutos, tuve que ser muy muy sucinto al escoger las series que yo quería exponer en esta edición. Traté de escoger las series de las que yo mismo soy fan y de las que he seguido y me he visto en su totalidad. Sin embargo, tal vez pido disculpas a los que son fanáticos de Auto Fantástico, de Mazinger, de Star Trek, MacGyver, The Song, Breaking Bad, etcétera. En fin, bueno, a continuación quiero presentarles a Ryan Starr y su tema Brand New Day. Es banda sonora de la serie transmitida por Investigation Discovery, Lie to Me. Con este tema estamos casi finalizando esta edición de La Hueca Musical. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros siempre para cualquier sugerencia o crítica al 2220-966, 2220-966. También nos pueden escribir a nuestra dirección electrónica, lahuecamusical@hotmail.com, o también nos encuentran en nuestro perfil de Facebook, estamos como Música Diferente. Me despido, no sin antes recordarles que pueden sintonizar nuestros especiales musicales los domingos de 4 a 5 y también sintonizar nuestros especiales en vivo y en directo los días sábados de 3 a 4 de la tarde. Me despido con este tema que es banda sonora de la película Mazinger Z. Sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto. Ni そびえる